Bueno, yo pienso que todos los temas están buenos porque son temas que nosotros elaboramos y llevamos nuestro tiempo para hacerlos, ¿no? Tema por tema. Pero si tengo que elegir uno, recomiendo algunos. Por ejemplo, ¿De qué te la das? Es un tema muy bueno. Hilos de Negro, que sigue con toda la esencia villera.